¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Carlos Alcaraz le dio la vuelta a un mal inicio para acabar superando de manera contundente a Daniil Medvedev. En la gran final 6-7, 1-6, el tenista español volvió a conquistar la corona de Indian Wells por segundo año consecutivo. Alcaraz seguía mostrándose muy superior y sumó un nuevo juego en blanco, 1-4. Poco a poco el tenista ruso se dejaba ir ante un extraordinario Carlitos de un 1-5. Medvedev, muy desacertado tras varios errores no forzados, tuvo algún pique con el público local y Carlos Alcaraz seguía en lo suyo. Un excelente juego certificó la victoria final para conquistar el Masters Mills de Indian Wells. Seguimos con la raqueta en manos con el serbio Novak Djokovic, que inicia este lunes en la semana 417 al frente de la clasificación ATP, según el listado publicado por el circuito masculino de tenis, con el español Carlos Alcaraz afianzado en la segunda posición tras ganar el domingo la final de Indian Wells. Alcaraz apió a Jannik Sinner en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, dejando al italiano sin puntos necesarios para superar en el ranking. En la final frente al ruso Daniil Medvedev, el español revalidó el título en el desierto californiano y aventajó con 495 puntos a Sinner en la clasificación ATP. El ranking una semana más está encabezado por Djokovic, que supera con claridad en este apartado sus dos grandes rivales, el suizo Roger Federer con 310 semanas como el número uno y el español Rafael Nadal con 209. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con Kylian Mbappé, que se llevó la pelota del partido ya que marcó un hat-trick con el PSG en el triunfo 6-2 ante Montpellier y sigue estirando la diferencia en la tabla de los máximos anotadores en la Ligue 1 tras 26 fechas disputadas. Kylian Mbappé llegó a los 24 goles con el PSG y está en lo más alto de la tabla de goleadores en lo que va de la temporada 2023-2024 de la Ligue 1. Ahora pasamos a la serie final del torneo de baloncesto superior de Santiago 2024, donde Alex Abreu volvió a encestar un canasto a larga distancia, expirando el tiempo reglamentario para darle la victoria al club Fernando Plaza Valerio, 91-88 en el segundo partido de la gran final del torneo 44 de baloncesto superior de Santiago. Por Plaza, que empata la serie 1-1, Juan Guerrero, que jugó los 40 minutos del partido, encestó 27 tantos con 13 rebotes y 3 asistencias. Juan Miguel Suero, 19 puntos con 5 asistencias y 4 rebotes. Franky Batista, 14 puntos con 5 rebotes. Oliver García con 13 tantos y 4 rebotes y 4 asistencias. Y el héroe del partido, Alex Abreu, con 11 puntos y 11 asistencias. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.